todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de todos los lunes, La Agenda en los Medios. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida a este espacio en el que volteamos los reflectores hacia los medios de comunicación para platicar, para reflexionar sobre qué están haciendo los medios, cómo estamos cubriendo la información, cómo estamos abordando los grandes problemas que nos presenta la agenda nacional en materia, en este caso, de seguridad o de temas internacionales. Hoy voy a presentar tres entrevistas, la primera con Omar Raúl Martínez, periodista egresado de la ENEP Acatlán, presidente de la Fundación Manuel Buendía, director de la Revista Mexicana de Comunicación, quien nos va a hablar de qué tipo de consideraciones éticas se tienen que tener desde los medios cuando pasan cosas como estas narcomantas, estas carteles que aparecieron hace algunos días en varios puntos del país, en donde se meten una serie de mensajes con la intención, pues, de generar evidentemente ruido político. ¿Cómo manejar el tema de los secuestros, por ejemplo, que es un tema tan delicado? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de cubrir hechos de violencia para que al mismo tiempo que sean espacios de información no sean cajas de resonancia a críticas del crimen organizado y sus estrategias? Pero además le voy a presentar dos entrevistas con dos periodistas de amplia trayectoria sobre cómo se cubre en Estados Unidos, para tener otra mirada, cómo se cubre en Estados Unidos la convención del Partido Demócrata, cómo se cubre en Estados Unidos la convención del Partido Republicano, cómo evitan ser vitrinas de la propaganda de cada uno de estos partidos. Así que ojalá nos acompañe en este programa. Yo le invito, como siempre y como en todos los espacios del Instituto Mexicano de la Radio, que participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 5628-1736, 5628-1737. Y hoy le tengo de regalo, además, el libro La Verdad de la Mara Salvatrucha, de Benjamín Zamudio Hermida. Es un texto donde viene testimonios, imágenes, un análisis de cómo operan y cómo se han creado estos grupos. 5628-1736, 5628-1737, ya estamos listos para recibir sus llamadas. Esto es todos los lunes, La Agenda en los Medios. Y vamos a empezar este programa. Le informo, por cierto, que hoy no estará con nosotros Abel Vicencio, pero ya se reincorporará el próximo lunes. Pero vamos a empezar con una conversación, la que le decía, con Omar Raúl Martínez. Él, además de ser director de la Revista Mexicana de Comunicación, es profesor de periodismo en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. En México mire, hay prácticamente tres publicaciones que dedican al análisis de los medios: la revista Etcétera, que dirige Laura Islas, la revista Zócalo y la Revista Mexicana de Comunicación. Y por eso quisimos hablar con Omar Raúl sobre estos temas, y esto fue lo que nos dijo. País, hechos inéditos como estas llamadas narcomantas o estas ejecuciones en Yucatán. Pero al mismo tiempo, del lado de los medios, vemos editoriales como la de La Jornada o el periódico El Universal. Omar Raúl Martínez, ¿qué está pasando con los medios de comunicación en este momento? Pues considero que ante esta ola de violencia que enmarca la República Mexicana, estamos viendo posturas mediáticas de verdad un tanto interesantes, habida cuenta que no las veíamos antes, ya que, bueno, los medios no tienen que dar razones ni a su público, ni al ámbito político como las que describes tú, respecto de la postura del Universal y de La Jornada. Lo cierto es que muchos medios están un tanto pasmados y confundidos, porque habida cuenta la convocatoria hace tiempo del presidente Calderón de que fueran muy cuidadosos en su cobertura informativa, los medios se han querido agarrar esos temas con pinzas. Lo cierto es que pareciera que están ante una disyuntiva muy resbaladiza. Es decir, regularmente este tipo de actos que pueden considerarse de violencia extrema, con ese cariz terrorista, buscan justamente generar zozobra, desánimo, inseguridad en el ámbito social, ¿sí? Y buscan justamente impactar espectacularmente vía los medios de comunicación. Y ante la obligación de los medios de comunicación de describir este tipo de actos, no pueden omitirlo, porque finalmente deben de cumplir con el derecho a la información que merece todo el público, ¿sí? El problema aquí es que se ha dado en otras ocasiones que ese tipo de relación de hechos las magnifican a un grado tal de que ciertamente generan mayor inquietud de la que supuestamente pudiera tener. De manera que ante ese tipo de circunstancias realmente los medios están, digamos, como se dice coloquialmente, midiéndole el agua a los camotes sin dejar, repito, de cumplir con su función periodística. Es un hecho, como bien señalas, que los medios se convierten en cajas de resonancia. Y ahí está el ejemplo de los decapitados en Yucatán, donde a la ejecución siguió la llamada a Televisión Azteca para que... Aquí, digo, vale la pena resaltar un punto. En esa disyuntiva de cumplir con la tarea informativa y el interés de esos grupos delincuenciales por magnificar su presencia y generar ese tipo de zozobra, cabe resaltar que por lo menos en el ámbito periodístico hay 5 niveles del trabajo periodístico, y aquí habrá que deslindar muy bien qué es lo que pueden hacer los medios. Me refiero concretamente aquí. Por un lado está, por ejemplo, la necesidad de que los medios de comunicación describan el acontecer público. Ese es un quehacer fundamental que no se puede soslayar. Es decir, la información de los medios vía el reporteo y la investigación. Es un nivel. Por otro lado está también la información oficial. Es decir, ese tipo de datos, documentos, informes suministrados por instituciones del gobierno, que desde luego también es información de interés público, es otro nivel, si ya no es propiamente los medios, sino simplemente documentos oficiales. Por otro lado, eso también, la información o canalización de ese tipo de informes que le interesan propiamente a ciertos grupos, como en este caso, pero ahí podemos incluso no comparar, pero integrar grupos desde ONGs hasta mafias delincuenciales, que tienen interés en dar a conocer sus dichos, sus hechos, para impactar o para influir. Y finalmente está lo que se interpreta, se opina o se analiza de esos tres tipos de información. ¿Qué quiero decir con ello? Que dentro de ese abanico de quehaceres que tienen los medios de comunicación, hay por lo menos tres que pueden desarrollarse sin necesidad de magnificar o dar mayor publicidad de la que tiene realmente en importancia ese tipo de grupos delincuenciales. En otras palabras, ante esto nos preguntamos, ¿cuál será la función entonces de los medios? ¿Omitir o en todo caso describir lo que está ocurriendo? Pues desde luego yo creo que la función mediática está en dar cuenta, insisto, del acontecer público, pero quizás abordando con mayor cuidado, tesitura y responsabilidad el aspecto de el análisis, la investigación y el seguimiento de los hechos, ¿sí? Asunto que a veces no toman en cuenta muchos medios de comunicación. Esto que nos dice es importante, Omar Raúl Martínez, porque no solamente se trata de seleccionar qué es noticia y qué no es noticia, sino el contexto, el encuadre en el que se presenta la información. Y en el caso de las mantas va desde decidir no informar, como lo hizo en el caso de Televisa, lo cual es también motivo de controversia, o dar a conocer las mantas, pero sin informar el contenido. ¿Qué tipo de filtros de decisiones intervienen en este caso? Ahí es muy polémico este tema, porque ahora si advertimos, la estrategia de este tipo de grupos es que utilizan todo tipo de recursos tecnológicos para dar a conocer su información. Si no lo van a ver en las fotos, está el internet y están también, pues, el YouTube y otro tipo de documentos, fotos, etcétera, que no pueden ocultarse. Es muy resbaladizo, muy polémico este tema. Realmente ahora en esta semana vimos, por ejemplo, que Proceso reprodujo esas mantas en sus primeras páginas. Si bien es cierto que puede discutirse esta reproducción, de cualquier manera otros medios, vía electrónica por lo menos, ya la estarán reproduciendo. Me pregunto yo si en algo beneficia el estar ocultando este tipo de información. Yo creo que aquí habría que cruzar otro tipo de elementos. Es decir, no solamente ciertamente ser cauteloso en la difusión informativa de ese tipo de asuntos, sino también tratar de evitar, sí, las imágenes que reflejen crueldad, como en este caso de las personas decapitadas, y desde luego tratar de diluir, evitar el sensacionalismo. Pero a ese respecto yo retomaría una propuesta que ha hecho de alguna manera este periodista colombiano, Javier del Restrepo, sí, en América Latina, respecto de cuál es la función del periodista en estos casos. Porque finalmente si nada más reproduce lo que está ocurriendo, el medio se queda a la saga. Los medios de comunicación y el periodismo están perdidos, únicamente se limita a describir, como en este caso. El punto aquí es partir de ello para indagar salidas, buscar caminos, posibles soluciones que pueden dar otras entidades u otros actores, ¿sí? Pero ante todo también tratar de reflejar ese clamor social como el que vimos ahora este sábado, ¿sí? Y desde luego a partir de ello, tratar de reflejar o reproducir historias de esos temas, pero de igual manera procurar, por ejemplo, reproducir experiencias exitosas en estos terrenos, ¿sí? Y señalar y recordar responsabilidades de las autoridades en general, pero también de la sociedad civil y de otras entidades, como el ámbito académico, ¿sí? Y desde luego en ese sentido, pues tratar de, si no dar soluciones, por lo menos buscar otro tipo de vías que no induzcan al desánimo, a la zozobra, al resquemor, porque finalmente lo que intentan esos grupos delincuenciales, perdón, es justamente eso. Y si los medios se limitan únicamente a describir y a reproducir lo que está ocurriendo, realmente no están cumpliendo con la labor que esperaría la sociedad en su conjunto. Y en este punto que señalas sobre los efectos sociales y políticos que tiene la cobertura de los medios, pasa por la reflexión del trabajo periodístico. ¿Percibes que en este momento hay una discusión dentro de cada medio sobre estos temas y luego de manera gremial? Desde luego que no. Realmente lo que hemos visto en los últimos meses ha sido una postura reactiva, no solamente de medios y periodistas, sino del ámbito político. Es decir, no hay un plan elaborado, o por lo menos no se advierte respecto a este tipo de circunstancias. Estamos realmente con la mano en el filo de la puerta. Es decir, realmente no tenemos experiencia los periodistas en cómo reaccionar o qué posturas asumir frente a ese tipo de circunstancias. También es así que nos agarró con cierta sorpresa esos editoriales de La Jornada y El Universal que tú describías en un principio. Para mí se me hace digno de reconocer de estos medios. El problema es que esperemos que no solamente se queden en ello, porque, por ejemplo, a ese respecto habría que incentivar o por lo menos exigir que ese tipo de esporádicas o eventuales actitudes periodísticas no queden en ellos, sino que también se impulse, por ejemplo, la necesaria autorregulación, el autocontrol en el ámbito de la comunicación, asunto que nada más se toca de manera esporádica y circunstancial, y es un tema que ahorita tenemos enfrente. Es decir, ¿de qué manera podemos actuar los medios de comunicación y los periodistas en beneficio, repito, de la sociedad en su conjunto? ¿Cómo podemos corresponder a nuestro compromiso con la ciudadanía, ante todo asumiendo, repito, mayor responsabilidad ante ese tipo de circunstancias? Lo cierto, insisto, es que este tema ha salido o ha pasado de largo, tanto en la academia como en el ámbito periodístico. Y es una asignatura pendiente, repito, que no podemos soslayar. Finalmente, Omar Raúl Martínez, quisiera que compartas con los amigos del público algunos parámetros sobre la cobertura de uno de los temas más delicados cuando se habla de seguridad pública, la cobertura de los secuestros. Bien, ante eso sí es justamente, eso hacía referencia a la carta de El Universal, donde reconocen su error, donde porque dan a conocer ciertos datos sobre el secuestro de una mujer y que finalmente son datos extremadamente sensibles. Yo creo que en ese sentido me gustaría recordar la importancia del lenguaje y la información en el periodismo en casos como estos. Vuelvo a recordar a Javier Darío Restrepo, que en algún momento él exaltaba el compromiso y la responsabilidad de los medios en el manejo de cada una de las palabras, porque eso puede implicar incluso pues hasta una posible muerte. Y él recordaba, por ejemplo, que en algún momento en Colombia había un comerciante secuestrado y que en el proceso de acuerdos para su liberación, ya dos días antes de que lo entregaran a su familia, a un periodista se le ocurrió añadir una sola palabra en la nota previa a su liberación, y se refirió con esa expresión, el acaudalado comerciante. Bastó la palabra acaudalado para que las negociaciones pues ya no siguieran prosperando, porque pensaron los secuestradores que estaban engañándolos los propios familiares y que no tenían el dinero que supuestamente ellos exigían en un principio, ¿sí? Ello generó que se quedara hasta más de 3 semanas o 4 semanas más este comerciante sufriendo pues todo lo que implica este daño emocional a una persona secuestrada, ¿no? Una vez que se libera a este comerciante, pues hizo un reclamo público a los medios haciendo referencia a que cada palabra que digan o omitan los medios de comunicación puede pues tener que ver con la vida, con la paz, con la posibilidad de comprensión y entender una negociación de este tipo. En suma, yo creo que eso nos lleva a la necesidad de reflexión de lo que es la responsabilidad social de los medios de comunicación. Ello quiere decir, finalmente, que cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de que, particularmente en este tipo de casos, de secuestros, tenemos que mirarnos en el otro al actuar, al escribir, al cubrir cierta información, ¿sí?, para entender su realidad. Si su compromiso es evitar que sigan ocurriendo este tipo de actos, no podemos poner por encima el valor de la nota, el rating por el rating, sino al contrario, velar y entender a la familia para que finalmente pues se le regrese su familiar, ¿sí? Pero también a partir de eso, termino con ello, este tipo de desencuentros por parte de algunos medios y periodistas en la cobertura informativa, nos sirve para enmendar y aprender. Y por eso yo voy a poner aquí en la mesa de debate el tema de la autorregulación mediática. Yo creo que si los medios de comunicación y los periodistas hemos cometido serios, magros errores, nunca es tarde para empezar a poner en papel una serie de conductas deseables que son lo que finalmente entendemos como códigos de ética, para que finalmente realmente cumplamos con las expectativas que se merecen todos los ciudadanos mexicanos. Omar Raúl Martínez, muchas gracias por compartir tus opiniones en este espacio. Al contrario, gracias por la oportunidad. Todos los lunes, La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Y después de haber escuchado esta conversación con Omar Raúl Martínez, vamos a platicar con Lourdes Heredia, y es corresponsal de la BBC de Londres en Washington. Lourdes, qué gusto saludarte, como siempre. ¿Qué tal? El gusto es mío, y bueno, estamos aquí ahora en San Paul porque pues es la convención republicana, a pesar de que pues han suspendido todas las mayores actividades, pues estamos aquí esperando a ver qué pasa con la tormenta Gustav, y así dicen los republicanos pues poder llevar a cabo su convención, que la necesita para poder nominar a John McCain. Sin duda. Y es precisamente sobre este tema que queremos platicar con los amigos del público, cómo desde los medios se aborda una actividad tan importante como es la convención. Ya hace unos días habló del Partido Demócrata, ahora la del Partido Republicano. Y mi primera pregunta, Lourdes, es ¿quién define la agenda de lo que se transmite en una convención? ¿Los medios o los que planean este tipo de encuentros que parecen verdaderos montajes, casi obras de teatro calculadas fríamente para el lucimiento de los candidatos? Así es, nunca mejor dicho. Es un espectáculo. Y realmente el tema del día y cómo se presenta y quiénes van a hablar lo decide la campaña, o sea, ya sea la demócrata o la republicana. Hay siempre noticias alrededor que uno busca, que son más de interés social, etcétera, pero la verdad es que te marcan un poco la pauta de lo que va a pasar cada día y la marcan de distintas maneras, por ejemplo, eligiendo pues a los oradores, ¿no? Entonces, bueno, si cubres qué están hablando los oradores en esa convención, pues un poco te va a llevar ya a cubrir pues el tema que ellos querían, ¿no? Claro. Sí. Hay un... En este caso, por ejemplo, en la Convención Demócrata que ya terminó, pues prácticamente todos los análisis coinciden en que le fue muy bien a Barack Obama, que logró transmitir sus mensajes de unidad del partido, de presentar a Joe Biden. Pero este marco se presenta con diversas acusaciones, particularmente de John McCain, de que hay un favoritismo de los medios hacia Barack Obama. ¿Tú cómo lo percibes? Yo creo que sí hay un favoritismo, pero es simplemente porque Obama es una figura nueva, una figura que no se le conoce bien, y porque Barack Obama entusiasma a la gente, algo que no le pasa a John McCain. John McCain, incluso aquí en la reunión de los republicanos, vemos que los propios la propia base republicana pues no están tan entusiasmados con John McCain. John McCain ha estado en la vida política por muchos años. Además, se peleó con su propia base republicana cuando compitió con George W. Bush en el 2000. Bush le gana de la manera más sucia posible de lo que se ha visto en las campañas. Pero bueno, pierde. Y hay un momento en el que McCain incluso piensa hacerse un candidato independiente. Entonces, él ya tiene un historial que la gente lo conoce, que lo ha escuchado. ¿Y qué pasa? Que Barack Obama, simplemente uno lo ve, ¿no? Pone una nota sobre John McCain, pone exactamente la misma sobre Barack Obama. Los más hits, o sea, donde va la gente y lo quiere leer, es Barack Obama. Es el personaje que atrae. Exactamente. Entonces, un poco como periodista, pues uno se pone entre la espada y la pared, ¿no? Uh-huh. Porque las convenciones antes lo que eran reuniones políticas mucho más pequeñas, donde los delegados elegían a su candidato. Uh-huh. Pero claro, ahora ya sabemos quiénes van a ser los candidatos y se convierten en espectáculos mediáticos. Tienen la función de dar a conocer la campaña, digamos, la plataforma, ya sea demócrata o republicana, y cada uno pues tiene su semana donde pues tiene como toda la atención mediática. En este caso, es curioso porque, por ejemplo, hubo incluso un grupo de evangelistas que rezaron para que a Obama le lloviera el jueves en el estadio, y lo que resulta es que pues le llegó a ellos el huracán. Sí, claro. Llegaron tarde los rezos. Atención. Sí, no, terrible, porque imagínate, bueno, ese grupo pues ahora sí están muy calladitos. Claro. Pero definitivamente lo que pasó pues es que el Gustav es mucho más importante, y además los republicanos no se la pueden jugar, porque después del papel que hizo George W. Bush ignorando lo que pasaba, yéndose de vacaciones, uh-huh, a pesar de la tragedia humana que existía hace 3 años con Katrina, McCain ni los republicanos pueden volver a ignorar lo que pasa. Y por primera vez en la historia de todas las convenciones, uh-huh, modifican el digamos lo que va a pasar. Y pues lo que pasó hoy es que hicieron las actividades mínimas, pero de todas maneras sí necesitan llevar a cabo la convención, porque necesitan oficializar la nominatura de John McCain. Ahora, en este proceso, Lourdes, perdón que te interrumpa, pero ahora que hablas de esta oportunidad, digamos, de las convenciones como escenarios o plataformas para presentar a los candidatos al público, me llama la atención que cuando uno hace el seguimiento, por ejemplo, por CNN, nota que cuando habla de la familia, luego la toma va a la esposa. Que cuando habla del tío abuelo, inmediatamente se hace el zoom. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es el director de cámaras? Si es parte de los servicios informativos, es decir, ¿es interés periodístico en plantear así la historia? ¿O es el director de la campaña, digamos, el que está produciendo todo el espectáculo? Porque para fines del candidato no podría ser mejor. Claro, yo creo que hay una combinación de ambos. Porque a pesar de que cada televisión tiene su estrato de donde ve todo lo que está pasando dentro de la convención, ajá, hay unos, aquí le llaman pits, unas entradas de imagen que por supuesto son manejadas como generalmente, y quien lo maneja pues lo maneja la campaña, lo manejan los organizadores del evento. Ya. Entonces el que está haciendo el programa pues tiene el feed de sus propias cámaras, uh-huh, de sus propios camarógrafos, pero tiene la señal de la campaña. Exactamente, y esas son libres para que las usen como quieren. Entonces, pero claro, no hay manera de cubrir esos eventos de manera tan enorme, entonces claro, todo el mundo tiene esas imágenes disponibles, y pues sí, si está hablando de la familia, pues inmediatamente ponen a la esposa o el esposo, ¿no? Esto es un espectáculo, o sea, lo de Barack Obama, por ejemplo, 80,000 personas, uh-huh, en el estadio. Para los periodistas fue muy duro, o sea, cambiar de un escenario a otro, o sea, todas las televisiones gastaron 3 veces más para poder llevar a cabo solamente el cubrimiento. ¿Por qué? Porque son montajes que nos hacen de días de anticipación. Es difícil, ¿no? No, por supuesto, pero digamos que por lo menos para fines de la campaña salió muy bien, dado el impacto que tiene, que hay elementos en esta teatralidad, Lourdes, hasta la música al final, por ejemplo, ¿no?, que parece sacada de una película. Sí, bueno, yo creo que ahí ya le pusieron demasiada crema a los tacos. Es mi opinión personal. Era como, bueno, ya, el discurso sí fue muy bueno. Me pareció que tocó los temas que tenía que tocar, y además, digamos, el objetivo era distanciarse de John McCain con ejemplos muy concretos, y eso fue lo que hizo. Algo que me causó mucha curiosidad como periodista estando ahí adentro es que fue larguísimo su discurso, mucho más largo que cualquiera de los otros oradores, pero la gente absorbió cada una de las palabras. Por ejemplo, Al Gore, cuando salió Al Gore ni le prestaron atención, se reyeron 2 veces de lo que había dicho al principio y luego lo ignoraron. Y era una cosa como, bueno, es impresionante el carisma que tiene este señor así, que se veía ahí de chiquito en un estadio tan enorme. Y bueno, era un poco como, yo lo que pensaba es cómo van a transmitir eso por televisión, cómo transmitimos los medios, uh-huh, eso, sin parecer que somos los fans de claro, Obama número uno. Claro, claro. Pero por otro lado, uno va a engañarle al público y decirle, no, pues más o menos. Tampoco puedes, porque en realidad lo que estás viendo es otra cosa. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Porque uno no quiere tampoco exagerar, pero cuando estás ahí en dentro del estadio, pues es verdad que hay como una magia, ¿no? Una magia que desgraciadamente no la tiene John McCain. Claro. O sea, John McCain no entusiasma ni siquiera a sus propios seguidores, entonces no tiene esa cosa que tiene Obama. Y por eso, bueno, yo creo que al final la televisión no se puede jugar mucho con la televisión, pero yo creo que se nota cuando es tan montado que no es verdad. Lo de los, como decías, los juegos artificiales, así, eso ya para mi opinión fue un poco ya demasiado, ¿no? Pero bueno. Pues interesante. Finalmente, Lourdes Heredia, yo te agradezco además el tiempo que nos has regalado en esta noche, que es de mucha actividad en los Estados Unidos. ¿Crees que John McCain pueda, en los dos meses que quedan de campaña, revertir este ánimo, este ambiente que se respira en los propios medios, como nos acabas de contar? Sí, yo creo que sí, porque hay una cosa muy curiosa que es el gran misterio de todas estas elecciones, es que si uno ve las encuestas, y una ve las encuestas incluso después de la convención, aquel repunte que se esperaba, que Obama fuera ganándole a McCain por varios puntos en las encuestas, hoy publicaron una y dice que solamente ganó un punto. O sea que de intención de voto Obama tiene 48% y McCain tiene 47%. Uh-huh. ¿Cómo es posible? Y eso uno lo va viendo mes tras mes. Entonces, lo que uno dice, hablando con analistas me dice, bueno, puede ser que muchos jóvenes no digan, pero también puede haber algo más estructural dentro de los problemas que tiene Obama, y uno de ellos, digan o no digan, es su color. O sea, es por eso es la sensación, porque es el primer afroamericano, nunca se había visto en la historia. Pero eso también tiene, el ser afroamericano también tiene un obstáculo de que la sociedad lo diga, sí puede ser el presidente. Entonces yo creo que por eso no hay batalla ganada, yo creo que por eso las campañas ambas saben que tanto los republicanos saben que pueden todavía ganar la Casa Blanca, y vamos a ver que estos dos meses van a ser muy intensos, y por supuesto la cobertura también va a ser muy interesante, ¿no? Porque cómo se manejan los medios estadounidenses, es a veces nada más de observarlo, muy muy interesante cómo, la objetividad de repente queda ya olvidada. Muy bien. Pues Lourdes Heredia, yo te quiero agradecer como siempre tu participación en la Radio Pública Mexicana. Gracias, Lourdes. Al contrario, muy buenas noches y un gusto. Gracias, ya estaremos dando lata como siempre. Gracias, chao. Hasta luego. Lourdes Heredia, corresponsal de la BBC en Washington. Yo le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Gracias a Elisa Castillo Maldonado, que gracias Elisa por tu comentario. Y mira, escuchamos dos historias de realidades muy diferentes, pero con ciertas piezas en común. Por un lado, la cobertura de los hechos violentos en nuestro país, como nos contó Omar Raúl Martínez, de los cuales los medios tenemos que ser críticos para no ser cajas de resonancia ni de las estrategias de los actores políticos, pero tampoco, por supuesto, del crimen organizado. Y por otro lado, lo que implica para un medio en los Estados Unidos tomar distancia de las convenciones, no hacer propagandistas de Barack Obama o de John McCain. Y por eso quisimos compartir estos dos temas tan distintos, pero al mismo tiempo tan parecidos en cuanto a la ética y a los desafíos que enfrenta el periodismo. Ya nos vamos. Mañana, por cierto, le voy a presentar a las 7:15, la primera emisión de Antena Radio, una entrevista con el periodista Jorge Ramos, periodista de Univisión, sobre este tema. Ojalá nos acompañe. Yo soy Mario Campos, le espero desde las 7 de la mañana el día de mañana. Que pase usted una magnífica noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, la agenda en los medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.